Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende. Hola y hola, saludos, alados, besos o besos, bienvenidas y bienvenidos a Mar de Fueguitos. Desde la 97, la Rogueta Masaspi y Ratia, desde Bilbao, emitiendo para el resto de la galaxia. Gracias por estar ahí del otro lado, gracias a ese montón de emisoras, radios amigas, que emiten este Mar de Fueguitos en sus ondas libres. Gracias también a quienes estáis ahí del otro lado, escuchando, dando alas a nuestra lata pirata. Tenemos hoy un programa lleno de propuestas, lleno de mujeres, lleno de poesía, de literatura, lleno de luchas y lleno también, hay que recordarlo en ocasiones, de sufrimiento, de recuerdos, de gente que ya no está, que perdió la vida, que fue asesinada por luchar por sus derechos, por su tierra. Hace una semana el coordinador general del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPIN, Tomás Gómez, fue atacado a balazos en plena vía pública en la comunidad de La Esperanza, una comunidad que igual os suena, es la comunidad en la que nació y en la que está enterrada la activista ambiental hondureña Berta Cáceres. Tomás Gómez fue tiroteado en esa comunidad, es la segunda vez que es tiroteado en la calle, por suerte sigue vivito y coleando, sigue luchando, sigue defendiendo la tierra y los derechos de la madre tierra hondureña. De Honduras vamos a hablar hoy aquí en Mar de Fueguitos. Esta tarde, en cuanto acabe este programa, aquí en Bilbao, pues en el Icateneo, muy cerquita de donde está la 97, se va a proyectar el documental Guardiana de los Ríos, un documental que repasa la lucha de Berta Cáceres, una proyección que han organizado las gentes del propio Icateneo, Pícara Magazine, Médicos del Mundo y la Asociación de Mujeres de Guatemala y Euskal Herria. Y en esa proyección de Guardiana de los Ríos, dedicado a la lucha de Berta Cáceres, va a estar su directora, la periodista hondureña Jennifer Ávila. Va a asistir a esa presentación del documental en Bilbao, en el Icateneo. Va a estar también aquí, un poquito antes, en Mar de Fueguitos, para charlar, para hablar de cómo andan las cosas por su país, por Honduras. Jennifer Ávila está estos días en Bilbao participando en el 8º Festival Internacional Cine Invisible, Film Socialak Bilbao, que organiza la ONG de KCD. En este festival, 8º Festival Internacional Cine Invisible, va a presentar otro documental Bahía de Tela, el tercer destierro, un documental sobre el megaproyecto turístico Indura en la Bahía de Tela en Honduras. Un megaproyecto turístico que desde el año 2003 amenaza a las comunidades garífunas ubicadas en esos territorios desde hace más de 200 años. Jennifer Ávila viene cargada de estos dos documentales, de ambos dos. Vamos a hablar sobre todo de Berta Cáceres, de la lucha por defender la tierra en Honduras y también del periodismo. Ella es periodista implicada en proyectos, ella trabaja en la radio El Progreso y también colabora en diferentes plataformas de periodismo alternativo allá en Honduras. Jennifer Ávila, hoy invitada aquí en Mar de Foitos. Además, poesía, poetas que nos van a llevar al alto cielo, que nos van a calentar, que nos van a encender y también que van a conjurarse para todas nosotras. Y la música la va a poner pues uno de los veteranos, uno de los clásicos. Tiene 74 añitos, 30 discos ya grabados en total en su carrera, 13 de ellos en solitario, como este último que acaba de publicar hace apenas unos meses, Stranger to Stranger. Hace años, todavía recordamos, hace ya han pasado 30 años, aquel precioso Graceland que le hizo, bueno, todavía ya más famoso de lo que era en todo el mundo. Paul Simon está de vuelta a sus 74 añitos, con 5 años después de su anterior trabajo y con un disco que suena en algunas de sus canciones a ese mítico Graceland. Ha contado Paul Simon que este último disco nació de una temporada de invierno emocional, un pasaje desértico, sin ideas, con la ansiedad de tenerlas. Nosotros vamos a escuchar hoy aquí las canciones menos desérticas de este trabajo de Paul Simon, que también las hay, las menos invernales. Por cierto, un disco en el que el sonido es el tema fundamental de este disco. Hay, por ejemplo, utiliza instrumentos inventados por el teórico musical Harry Partch, instrumentos en escala microtonal, 43 notas por cada octava en lugar de las 12 que llevan esas octavas. Un disco en el que Paul Simon hace pues esas mezclas habituales en los últimos años de su carrera. En este, por ejemplo, mezcla pues música gospel, flamenco, ritmos africanos, tablas hindúes, todo eso y más en este Stranger to Stranger. Como os decíamos, vamos a escuchar algunos de los temas de este último trabajo de Paul Simon y algunos de los temas menos invernales, menos tristes, menos ansiosos, menos desérticos, podríamos decir. Abrimos con la canción que da título a este último disco de Paul Simon, The Werewolf, es el título de este tema y habla de un hombre lobo, un hombre decente, al que su decente mujer le mata un buen día con su cuchillo de sushi. Una canción llena de humor, mucho humor negro. Milwaukee man led a fairly decent life, made a fairly decent living, had a fairly decent wife. She killed him, sushi knife. Now they're shopping for a fairly decent afterlife. The werewolf is coming. The fact is, most old bits are mixed reviews. Life is a lottery, a lot of people lose. And the winners, the grinners with money-colored eyes, eat all the nuggets, then they order extra fries. The werewolf is coming, extra fries. The werewolf is coming, you know. The werewolf's coming, the werewolf's starts a national debate. Quit the fight in Vegas, that's a $1 billion game. Revenue, pay-per-view, should be pretty healthy. The usual deductions, then it all goes to the wealthy. Still, the world was coming. Yeah, the world was coming. I'm not complaining, just the opposite, my friend. I know it's raining, but we're coming to the end of the rainbow. The lion and the spying through. Oh, you don't know me? Okay, I don't know you too. The world's coming, world's coming on. The world's coming and the world's coming. The world's coming, Joe. I hear howling, prowling on the hill. The world's coming, Bill. You better stock up on water, canned goods off the shelves, and loot's on for the old folks. Can't loot for themselves. The doorbell's ringing. Could be the elves, but it's probably the werewolf. It's 11:45, and when it's midnight and the wolf bites, it's a full moon. She really got the appetite. En que descubrí que tu corazón no latía por mí. Seguiré yendo solo al cine con la mirada algo más gris. Ya no quieren volar, ya no quieren volar las palomitas de maíz. En nuestra palomera, ya sabéis, quien pecho abarca, loca, loco, aprieta. La encargada hoy de dar vida, vuelo a nuestras palomitas de maíz, dice que vive más de lo que parece. Sueña como cuando era niña y vuelve a serlo cuando salta sobre la cama. Se reinventa cada día para combatir los miedos. Es la poeta, la escritora Irene X. Y bueno, hace poquito es una de las poetas que más vende, unas superventas en esto de la poesía, que comenzó a dar la sorpresa en lo que tiene que ver con las ventas y con la poesía ya por el año 2013, con este libro del que vamos a rescatar hoy alguna historia, El sexo de la risa, un libro que publicó en la editorial independiente Origami en el año 2013. A este libro le seguiría Grecia en el 2014, el libro que también sacó en Origami, poemas, libros publicados fundamentalmente en internet, hasta que ya pues poco después fichó por Harpo Libros, otra pequeña editorial dirigida por la poeta María Sotomayor y en la que ha publicado su último libro el octubre del año pasado, No me llores, y ha reeditado también sus dos primeros, ese El sexo de la risa y Grecia. Una poeta que arrasa en lo que tiene que ver con las redes sociales, con internet, tiene pues creo que son 35.000 casi seguidores en Twitter y publica buena parte de las cosas que hace pues en internet, en esas redes sociales que la han hecho famosa y que hacen que sus libros se vendan como churros, al menos teniendo en cuenta que son libros de poesía y que hablan de juventud, de amor, de sexo, de madurez, de vida. Vamos a escuchar una de las historias de Irene X. Ella, bueno, es de Zaragoza y es jovencita, tiene apenas 27 añitos, no sé si los ha cumplido, creo que sí ya, 27 añitos. Y esta es una de esas historias que aparece en su primer libro, En el sexo de la risa, una historia que habla de los buenos días, entre otras muchas cosas. Los buenos días se dan cuando acaban. La gente da los buenos días nada más despertarse. Son las 6:22. Todavía no ha salido el sol. No puedo darte los buenos días porque, claro, no me fío de las predicciones a estas horas. Pero, hola, todavía no ha salido el sol y me acuerdo de ti. No te debes haber acostado hace mucho, pero ojalá que lo hayas hecho solo. O al menos pensando en mí, aunque toques a otra rubia. Estoy desayunando en la ventana. Me encantaría que ahora mismo necesitaras cualquier cosa solo para que me llamaras y oírte. Me estoy haciendo mayor. Oh, gilipollas, no lo sé. El caso es que estoy mucho mejor. Ya no me duele la cabeza. Me he levantado por si acaso tú también lo hacías y de esta forma te dolía menos madrugar. Pero claro, seguramente sigas dormido. He bebido té para 15 y tengo la fuerza de miles. Joder, estoy contenta. Que pase algo pronto o esto podría ser permanente. ¿Te imaginas? Yo feliz. Sería como volcar el mundo y esnifarse lo que queda de locos como tú. He acercado a la hija de los vecinos al cole y ahora estoy esperando en la puerta del súper, rodeada de tercera edad en este primer mundo. Hoy no sé si tendré valor para verte, pero que pronto nos vemos, estoy segura. Ya han pasado 3 horas. Vaya, buenos días. Parece que ahora sí. He hecho la compra y sonaban Chowen y Antonio Vega y claro. Me he pasado casi 45 minutos en el súper para comprar 4 cosas. Hacía frío y llovía. He llegado a casa empapada y ahora me duele otra vez la cabeza y tú debes seguir dormido. Me voy a poner a leer cuentos de García Márquez, apoyando las piernas sobre la ventana. Que entre aire y me lave la cara. Y que el té me haga olvidar no beberte. Por lo menos durante esta mañana. Espero que las cosas bien y que a ti no te duela la cabeza. Y todo eso que se dice, pero bueno, que no se piensa. Me he hecho una foto preciosa viendo cómo se ponía cachondo, perdido, el sol. Y he jurado que me mirabas. Voy a enmarcarla sobre la cama para que no se nos olvide que hemos perdido el miedo a que amanezca, a que nos suban la persiana de cualquier antro. Y bueno, nada más. Dime, hola, rubia. Lo más pronto que puedas. Un abrazo. Con lengua. O con literatura. Con lo que tú prefieras. Ojalá conmigo. Irene X, los buenos días se dan cuando acaban. Uno de los poemas de este libro, su primer libro, El sexo de la risa, un libro del año 2013, Este concretamente que tengo yo aquí en mis manitos es el, bueno, la reedición que hizo ella Harpo Libros, y en este caso es la tercera edición de este libro, El sexo de la risa. Y como dice en su contraportada, bueno, en su parte de atrás, en su pasta de atrás, sí, en su contraportada, este libro, la propia Irene, baile de palabras atragantadas que disfrutan acostándose cada noche con una lágrima diferente, con una cosquilla plena de insomnio, con una carcajada entre las piernas. Hay que leerlo, está escrito en círculo en la contraportada del libro, hay que ir moviendo el librito para poder leer, decir lo que cuenta Irene X en este precioso libro, El sexo de la risa. Otro día, más historias de este libro, el primer libro de Irene X. Ahora seguimos avanzando por este mar de fueguitos. Tukai tuke, tukai tuku, tukai tuke, tukai tu. Tukai tuke, tukai tuku, tukai tuke, tukai tu. Educación infantil según Mar de Fueguitos. La niña está ya de vuelta cuando nosotros vamos. En unos instantes charlamos con Jennifer Ávila. Se presenta en unos minutos aquí en Bilbao su documental Guardiana de los ríos, en homenaje, un documental que recoge la vida de Berta Cáceres, y ese documental, esa historia de vida de Berta Cáceres, nos ha inspirado esta historia que va a continuación enseguida aquí en Más de Fueguitos. El océano de las historias. Damos un chapuzón en ese océano de las historias, que bien podría ser también uno de esos ríos en los que se bañaba y que trataba de proteger, de mantener vivos Berta Cáceres. Mientras chapoteamos entre las aguas de ese río, de ese océano de las historias, invitamos a Raquel Serdio, es licenciada en Filología Hispánica por la Universidad de Oviedo y es poeta. Ha publicado varios libros de poesía. De uno de ellos hemos rescatado esta historia que tiene que ver, como el documental de Jennifer, que vamos a hablar a continuación, Guardiana de los ríos, historia que tiene que ver también con guardianas. Doncellas, madres, hechiceras, guardianas, todas presentes en esta historia de Raquel Serdio. La bruja que hay en ti ama sus glúteos elásticos, los senos caídos, sanos, la afinada intuición que los años le han dado. La bruja que hay en ti ama sus ovarios sin óvulos, su gruta sin manual, la belleza imperfecta de la vejez más viva. La bruja que hay en ti despierta ligera de servidumbres, ni jaulas de oro, ni piernas abiertas a principados. Señora del misterio y su vuelo. La hechicera que hay en ti se viste para sí misma, sin falsas costuras que aprisionen sus porqués, y camina resuelta, por más que la sociedad siga creyendo que se viste para ella. Hechicera que hay en ti, no confundes ser con tener. Sabe que te vas sin títulos, sin hectáreas, sin labios voluptuosos, aunque calces tacones viscerales y lleves las uñas coloreadas. La hechicera que hay en ti cuestiona códigos ilusorios de Occidente sobre follar, vencer, amar y florecer. Ni guerra de los sexos, ni lucha entre mujeres por el sexo que deshile los tejidos fraternos. La madre que hay en ti siembra la placenta en las raíces del ciruelo para que no olvides la memoria de la tierra y sus frutos. La madre que hay en ti no quiere verte esclava de las tallas, de la fachada obscena de porcelana, de la píldora que, para no menstruar, entorpece tanto, dices. La madre que hay en ti respeta el cuerpo, sus recovecos, sus dolores, su noble destino para amar y ser amada, también por ti. Sin sapos balbuceando tu nombre con ávidas promesas de reino y hiel. La doncella que hay en ti no cree que la virginidad sea un trofeo que se otorga a la intrepidez humana adicta al first time. Se sabe el ser más exclusivo para sí misma. La doncella que hay en ti abraza sus fantasmas y sabe que en el meollo de la oscuridad resplandecen los ojos de un animoso e imprevisible jaguar. La doncella que hay en ti coquetea con la vida sin buscar hipnotizados galanes a los que echar el lazo. Prefiere ser ella misma a ser princesa desmemoriada y voraz. Doncella, madre, hechicera, bruja, ¿en qué lugar de mi ser os encontráis? La madre que hay en ti siembra la placenta en las raíces del ciruelo para que no olvides la memoria de la tierra y sus frutos. Nuestro pequeño homenaje desde aquí, desde este mar de fueguitos, con este poema de Raquel Serdio, guardiana de lo sucesivo. Se titula esta historia, nuestro pequeño, humilde homenaje a la memoria de Berta Cáceres. Raquel Serdio tiene 3 libros de poesía publicados y muchos de sus poemas han sido antologados en diferentes obras. Ahora sí, de guardiana de lo sucesivo, hablar de esa guardiana de los ríos. Vamos a escuchar un poquito de música antes de charlar con Jennifer Ávila, con quien conversábamos hace un ratito, antes de ir camino a esa presentación de su documental aquí en Bilbao. Esta canción que vamos a escuchar de Paul Simon está inspirada en la historia de la muerte de un profesor de primaria en el tiroteo de 2012 en la escuela Sandy Hook. Un hecho, un asesinato que conmocionó personalmente a Paul Simon, ya que conocía a esa víctima, a ese profesor asesinado, profesor de primaria de Riverbank. Es el título de esta canción, Paul Simon, y escuchamos, charlamos con Jennifer Ávila. Then staring into darkness and praying to the morning light. The price already paid, a son gone to the grave. Now the sorrowful parade to the riverbank. Must be half the county come down to the riverbank. High school is closed, same for the local police. Shall we tearfully embrace? Shall we sing Amazing Grace? Will the shallow river waters bring us peace? Army dude, only a son, nowhere to run. No one to turn to, he turns to the gun. It's a cross, it's a stone, it's a fragment of bone, it's a long walk home. A long walk home, gonna be a long walk home from the riverbank. Pine should not weep. Is there a woman or a man who wouldn't understand why he could not sleep? And the nightmares when they came, like poison to the brain, reminded him again, life is cheap. Army dude, only a son, nowhere to run. No one to turn to, he turns to the gun. It's a cross, it's a stone, it's a fragment of bone. It's a long walk home. A long walk home, gonna be a long walk home from the riverbank. Mama at the edge of the river, limp as a rag, American flag in her arms. Then a triangle of light kissed the red and blue and white along the riverbank, past the dealerships and farms. Jennifer Ávila, ella es periodista, trabaja en Radio El Progreso y ella es de Honduras. Y ella está aquí en Bilbao participando en la octava edición del Festival Cine Invisible. Muy buenas tardes. Jennifer. Buenas tardes, Jorge, gracias por el espacio. Estamos presentando en realidad dos películas, porque en el Festival del Cine Invisible está Bahía de Tela, El Tercer Destierro, y Guardiana de los Ríos lo vamos a presentar en otro espacio en el Icateneo. Pues ahora hablamos de las dos películas. Primero, El Guardián de los Ríos habla de Berta Cáceres, y creo que en la cosmovisión lenca también dicen los lencas que en los ríos hay unas niñas o que cuidan, vigilan los ríos, ¿no? Y de, bueno, esa figura de guardiana de los ríos también es la figura que reivindicas para Berta Cáceres, ¿no? Sí, es además de los espíritus ancestrales que son en forma femenina, pero también lo pensábamos como esas poblaciones que están siendo guardianas de los ríos, porque justamente el documental lo que quiere visibilizar es que no, esta no era una lucha de Berta Cáceres, sino de muchos pueblos detrás, de muchas mujeres detrás, que tienen esta visión que se contrapone a la visión que el gobierno y que las transnacionales están tratando de desarrollar en Honduras. Desde que asesinaron a Berta Cáceres, constantemente, ¿no?, se repite, mucha gente repite esa idea de que, bueno, Berta Cáceres aún sigue viva, su lucha sigue viva. El 3 de marzo fue asesinada Berta Cáceres, no sé, bueno, meses después, a día de hoy, ¿qué se sabe de lo que pasó con Berta Cáceres? ¿Qué se sabe de quiénes lo asesinaron? ¿Qué se sabe del gobierno hondureño? Bueno, al inicio el gobierno, las autoridades hondureñas intentaron hacer ver como que el crimen era un crimen pasional, un crimen personal, como que había sido más bien vinculado a sus parejas, pero la presión internacional, y gracias a la presión internacional y a la presión de las organizaciones en Honduras, se hizo mucha presión para que las autoridades investigaran, y ya hay 5 personas detenidas por el caso, hay un juicio abierto, y 3 de estas personas, 2 de estas personas eran empleados de la empresa Desarrollos Energéticos S.A., que es la que estaba intentando poner la represa en contra de la visión de los indígenas. Y también tenemos ahí entre los detenidos a exmilitares hondureños, ¿verdad? Incluso uno de ellos asesor de la policía militar. Entonces tenemos personas del ejército y personas de la empresa que están pasando por un juicio. Sin embargo, es todo muy, muy, es un proceso bastante viciado. El expediente del caso de Berta Cáceres fue robado. O sea, es un expediente que está en secretividad. La familia ni los abogados de la familia de Berta conocen el expediente, no se sabe muy bien porque está en secreto todo. Y cuando se roban este expediente, pues lo que están denunciando las organizaciones es que lo que se quiere es borrar pruebas para que estas personas salgan bien libradas, o más bien que estas personas son como pequeños piezas de todo lo que realmente mató a Berta Cáceres, que no era una cosa personal, sino que hay personas muy poderosas detrás de estos proyectos. Hay una imagen, una pintada, el día que enterraron a Berta Cáceres ahí en su pueblo, en ese muro del cementerio. El gobierno lo mató, pintó a alguien. ¿Qué le va a pasar al gobierno? ¿O alguien del gobierno va a dar la cara por el asesinato de Berta Cáceres? Bueno, está procesado judicialmente el ministro de la Secretaría de Recursos Naturales, que entregó la licencia ambiental a este proyecto hidroeléctrico de forma ilegal porque no se consultó a las comunidades. Pero ya se le dieron medidas sustitutivas, se está tratando con la mayor, que digo yo, misericordia posible. En realidad no se está actuando con mano dura ni contra los militares implicados, ni contra las autoridades del gobierno que estuvieron implicadas, y mucho menos contra los empresarios grandes que están detrás de estos proyectos, ¿verdad? Porque ahí miramos como 3 fuerzas muy activas, ¿verdad? El gobierno que otorga, que cede todo, que está privatizando Honduras. Luego están los empresarios nacionales y transnacionales que están aprovechándose de los recursos naturales, y por otro lado vemos las fuerzas de seguridad, militares y policías, digamos, que están reprimiendo directamente al pueblo para defender esos intereses. Para entender lo que está pasando en Honduras, en tu país, con lo que tiene que ver con los recursos naturales, con el medio ambiente, el 35% del territorio nacional ahora mismo estaría ya bajo proyectos mineros, o ideas de extracciones mineras. Creo que hay 837 proyectos mineros que ya están en marcha en tu país. ¿Cómo se defiende o cómo defiendes la naturaleza del medio ambiente ante semejante avalancha de intereses, sobre todo económicos? Claro, el punto es que el golpe de Estado en 2009 abrió como esa puerta para que las empresas nacionales y transnacionales empezaran a generar, bueno, a comprar territorios del Estado, ¿verdad? El Estado de Honduras empezó a concesionar todos los ríos, los territorios para minería, que ahí de paso se va el agua también, ¿verdad? Entonces, sí, desde el 2009 hay 111 concesiones hidroeléctricas. casi todos los ríos de Honduras están concesionados. Y entonces el punto es que las comunidades se dan cuenta de estas concesiones hasta que ya llegan las máquinas a empezar a trabajar. O sea, muchas comunidades no saben lo que implica un proyecto hidroeléctrico, lo que implica que llegue una empresa. Y muchas otras comunidades sí se dan cuenta y dicen que sí, bajo presiones muy fuertes, porque son comunidades abandonadas. Entonces las empresas lo que les ofrecen son una buena carretera, un puente pequeño para poder tener acceso, yo sé, a la carretera, migajas, ¿no? Y la gente a veces está algunas comunidades aceptan, pues. Entonces ahí se genera una división comunitaria, porque hay una falta de Estado y hay unas empresas que están cuidando sus intereses y queriendo hacer negocio, porque ya sabemos todo el tema de la energía limpia que se está poniendo de moda, es un buen negocio ahora. Entonces están invirtiendo en eso y están generando estos conflictos. Pero creo que incluso en el río por el que fue asesinada Berta Cáceres, también en esas comunidades hay división en cuanto a lo que tiene que ver con los proyectos, ¿no?, que ofrece para las comunidades. Sí, el río Hualcarque es un río grandísimo, y ese río tiene como 3 concesiones, no solamente de TESA, sino que son varias concesiones hidroeléctricas. Y este río divide departamentos, digamos, hay 2 departamentos que los divide el río. Entonces en un lado del río estaban en contra y en el otro lado estaban a favor. Y esto ha generado una división tan fuerte que le favorece solamente a la empresa. Entonces, ¿qué pasa? A veces la empresa ni siquiera directamente tiene que tener las armas ahí, porque ya el ejército hace su parte y ya las mismas comunidades están en conflicto, ¿verdad? Y eso pasa en el río Hualcarque, pasa en el río Cuyamel, que es en el norte, pasa en el río, en los ríos de Atlántida, San Juan, en realidad está pasando en todos los territorios de Honduras, en el occidente y en el norte especialmente. Con la diferencia de que quienes se oponen a proyectos como explotaciones mineras o proyectos hidroeléctricos, claro, corren el peligro de perder la vida, de que sean asesinados, porque Honduras tiene la triste marca de ser el país en el que más peligroso es defender la naturaleza, defender el medio ambiente, ¿no? Porque hay cientos de asesinatos en los últimos años. Sí, justamente es desde que empiezan las concesiones, como hay también las comunidades indígenas y garífunas sobre todo, tienen esta identidad con los bienes naturales. Entonces son los que se están resistiendo. Entonces yo creo que estos proyectos no esperaban resistencia, ¿verdad? O el Estado no esperaba que se levantara el pueblo lenca, o que se levantara el pueblo garífuna, se levantara el pueblo tolupán, ¿verdad? Entonces cuando ven estas reacciones, inmediatamente empiezan a reprimirlas y empiezan estos asesinatos. Entonces por eso es, claro, que hay tanta conflictividad y tanto asesinato, ¿verdad? Hay una resistencia muy fuerte, pero es una resistencia pacífica. Entonces quienes mueren son los defensores, ¿verdad? Y quienes los matan, pues ya vemos, ¿verdad? Hay militares implicados, están personas de los gobiernos, empresarios que pueden dar las órdenes. Entonces es un mapa muy conflictivo. Y como en Honduras, y yo siempre digo, Honduras no hay como un conflicto armado como declarado. Ahí todo es conflictivo, o sea, las ciudades tienen sus conflictividades, luego la zona rural tiene sus conflictividades, los campesinos, y todo, hay muchas armas, mucha violencia en esos conflictos, y ahí muere muchísima gente todos los días. Entonces existe ese ambiente de incertidumbre que genera eso en las comunidades, y por supuesto en las comunidades indígenas que viven en las montañas remotas, pobres, todavía la violencia es más descarada. Asesinan a un líder o una lideresa indígena o ambientalista, y su lucha sigue con sus compañeros y sus compañeras, pero claro, la impunidad que hay en Honduras, el ver que no pasa nada con los asesinos de tus compañeros o compañeras, ¿cómo se hace, cómo se consigue que la gente siga esa lucha, la gente no diga, es que no merece la pena, porque al final nadie nos tiene en cuenta, nadie nos hace caso, y encima estamos perdiendo a los compañeros por el camino? Bueno, Berta en vida logró ser muy reconocida, no solo a nivel internacional, sino que en Honduras, en las comunidades, porque Berta era una mujer que se metía hasta en el rincón más profundo de Honduras. O sea, yo incluso me metí en unos rincones profundos para filmar ese documental, y en cada rincón conocían a Berta. Y no te digo que solo para bien, también habían muchos enemigos de Berta en cualquier rincón del mundo, como había mucha gente que fue inspirada por su lucha. ¿verdad? Y que siguió. Entonces, el asesinato de Berta le marcó mucho temor a la gente, pero yo creo que fue más la indignación. Cuando a Berta le entierran, en su funeral, habían miles y miles de personas. O sea, a mí eso me... Bueno, y todavía se me eriza la piel recordarlo. Cómo tanta gente se movilizó para, no solo para decirle adiós a Berta físicamente, sino para reafirmar su compromiso con esa lucha. Entonces, claro, ahora la gente está como más fuerte, más indignada por lo que está pasando. Y como es tan descarado las cosas que se dicen en los medios de comunicación, o como hay una estrategia desde las empresas y también desde los bancos internacionales, el fondo holandés, ¿verdad?, que hasta emitió un informe en el que casi presiona para que sigan estos proyectos. Entonces, al ver que eso es tan descarado, yo creo que la gente se ha indignado más y está reafirmando mucho el compromiso, ¿verdad? Y eso significa más conflictividad, porque en Honduras, pues el Estado, en vez de proteger la vida de la gente, está atentando contra la vida de la gente, ¿verdad? Es peligroso estar comprometido con la defensa, por ejemplo, del medio ambiente, pero está bien peligroso estar comprometido con el periodismo, con la información que realmente cuente las cosas. No sé si, bueno, si tú tienes claro de qué lado estás y si, bueno, tienes claro, ¿no?, pues... lo que supone en un momento dado, pues trabajar con quien trabajas y hacer lo que haces. Sí, bueno, yo creo que desde que entré a Radio Progreso ya sabía, ¿verdad? Yo entré después del golpe de Estado, a la radio la cerraron los militares durante el golpe de Estado. Siempre la radio ha estado así en la mira y sí, muchos compañeros han sido golpeados, han sido amenazados. Y yo creo que sí, que es peligroso, pero no es tan peligroso como la gente que queda en los territorios, ¿verdad? Sí es peligroso para nosotros tratar de contar estas cosas, que no le gusta al poder, pues, que está ahí, que se sepa, pero que se tiene que hacer y que tenemos que hacerlo, pues tenemos que hacerlo, y hay un cerco mediático muy fuerte en Honduras y necesitamos contar lo que está pasando. Y sí puede ser peligroso, pero bueno, en Honduras todo el mundo se rifa la vida, la verdad, todos los días. Tú colaboras en una plataforma digital de información que se llama Distintas Latitudes, y me ha gustado el lema que tiene esa plataforma, que es información para entender y sobrevivir, que no es poco. Sí, sí, porque, bueno, yo creo que, y Distintas Latitudes también es un medio que es formado por periodistas latinoamericanos y jóvenes, ¿verdad?, que vivimos en los territorios, que vivimos en los países. Entonces creemos, para nosotros, que solo que la gente sepa lo que pasa ya es un acto político, porque al saber, sabemos qué podemos hacer, ¿verdad? No solamente es también escribirlo bonito o hacer una bonita película, sino debatir, miren, esto está pasando, ¿qué podemos hacer? ¿Cuál es el paso que hay que dar como ciudadanía, ¿verdad? Porque eso es lo más importante, que nuestros pueblos se estén empoderando de la información. Entonces sí, eso, de eso se trata un poco, de no estar solo, pues, de no estar solos en Latinoamérica. Por eso sí, estas plataformas como Distintas Latitudes u otras que hay, iniciativas que están tratando de unificar esas realidades latinoamericanas para ver qué hacer, ¿verdad? Decías, estás presentando dos documentales aquí, bueno, uno dentro del festival. Hablábamos de Guardia de los Ríos, que es el documental sobre la vida de Berta Cáceres, y luego hay otro documental que quizás trata de un tema que es más fácil que la gente de aquí en un momento dado se sienta igual, no sé si concernido o responsable, porque habla del turismo, ¿no?, del turismo internacional. Cuéntanos de qué va ese documental, cómo lo habéis grabado, qué cuenta ese documental. Bueno, ese documental está en el Caribe hondureño, que seguramente muchos han escuchado de lo bella de las playas, que son las playas hondureñas en el Caribe. Mucha gente quizá ahí ha ido a algún hotel de estos, de las playas de la Bahía de Tela, pero detrás de esos proyectos turísticos hay toda una historia de desplazamiento de la comunidad garífuna, de violencia contra la comunidad garífuna, represión, que los garífunas son un pueblo afrodescendiente que tiene más de 200 años de vivir en Honduras. Por eso a ellos no les gusta que les digan afrodescendientes, yo se los digo así para que más o menos contextualizar, pero ellos dicen, nosotros somos afrohondureños y estas son nuestras tierras, y el pueblo garífuna ha vivido por más de 200 años, pero están desterrándolos. Comenzaron prohibiéndoles hablar su idioma, ya ellos están retomando, y ya no es prohibido en Honduras, pero hace muchos años sí lo era. Entonces ellos dicen, nos han quitado nuestro idioma, nos quieren quitar nuestra cultura, y porque eso es lo que nos da identidad, y luego nos quitan el territorio para venderlo. ¿verdad? Entonces en eso está implicado el Estado, y estamos hablando del mismo plan de concesionar todo que hay en Honduras. Hay como una esquizofrenia de hacer eso, ¿verdad? De regalarle todo al extranjero. Entonces el pueblo garífuna está resistiendo muy fuertemente, pero también está sufriendo un desplazamiento forzoso. Hay muchísimos garífunas que están yéndose para Estados Unidos de forma irregular y están siendo asesinados en el camino que está maduro hacia Estados Unidos. Entonces, cuenta esas dos cosas, ¿verdad? El desplazamiento forzoso que se está haciendo, pero las comunidades que se están quedando aguantar y enfrentarse a un Estado que está privatizando todo. Y una vez más, la excusa será el progreso, es otro progreso, el progreso que venden a las comunidades de que esos proyectos turísticos, por ejemplo, van a llevar la riqueza a la gente de esas comunidades. Es que, claro, la promesa es el desarrollo, ¿verdad? Vivimos en un subdesarrollo, entonces esto va a venir a desarrollar que Honduras puede vivir del turismo, que ellos van a tener trabajo, que los garífunas son unas personas haraganas que pasan todo el día en la playa. O sea, existe eso, ¿verdad? Pero yo creo que a nivel internacional se ha conocido mucho el caso, tanto que el Estado de Honduras está condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por violentar el derecho comunitario al pueblo garífuna. Y bueno, vemos que el Estado ni siquiera acata la sentencia, ¿no? Entonces las comunidades siguen amenazadas, el Estado está condenado, pero aún así ni siquiera acata la sentencia y sigue promoviendo un plan de desarrollo que no es el desarrollo que quieren las comunidades, ¿verdad? ¿Y el proyecto avanza o el proyecto se ha detenido? Bueno, está detenido porque hay varias comunidades que siguen resistiendo ahí, y como está esta sentencia, entonces está todo detenido. Pero hay un montón de proyectos turísticos que ya están funcionando, de forma ilegal, digamos, porque el Estado fue condenado por haber otorgado esas tierras, ¿verdad? Hay tierras que se le deben a la comunidad garífuna que todavía no se les ha dado. Entonces existe todavía eso y hay mucha represión. Nosotros vemos hombres armados en las comunidades garífunas, amenazando a los líderes, narcotraficantes metidos en el negocio del turismo también y de las concesiones en esa zona, y líderes y lideresas amenazadas, ¿verdad? Una de ellas es una garífuna, mujer garífuna que se llama Miriam Miranda, que era muy amiga de Berta Cáceres y que ha tenido graves amenazas para su vida. Incluso ha estado los últimos meses pues prácticamente escondida, porque después del asesinato de Berta todo se movió, ¿verdad? Se revolvió y ahora ellos corren mucho más peligro. ¿Están las cosas en tu país peligrosas, por lo menos para los que protestan o para los que luchan dignamente por su vida, por su tierra? Sí, es muy riesgoso, sí lo es. Bueno, y porque vivimos en un país militarizado, en un país donde hay muchísimas armas, muchísimos grupos también criminales, que está todo cooptado, ¿verdad? El Estado está totalmente cooptado con grupos militares y grupos de poder económico que cuando ven un problema, pues solamente lo quitan, ¿verdad? Lo que dicen es como que, y lo que está dando también, yo creo que los organismos de financiamiento internacional con todos estos proyectos mineros, hidroeléctricos, etcétera, están haciendo ver como que estas muertes como la de Berta Cáceres o las amenazas a los líderes son daños colaterales, son daños mínimos para el desarrollo que va a tener Honduras. Entonces, sí, estamos en una situación bien complicada. La Esperanza se llama el pueblito ese en el que nació Berta Cáceres, también es en el que está enterrada. Trabajos como el tuyo, documentales como estos que se presentan aquí en Bilbao estos días, pues de algún modo, pues no sé si llevan esperanza a esas comunidades, o no sé si en estos tiempos de, bueno, tiempos oscuros, tiempos de barbarie, podríamos decir, ¿de dónde o por dónde vislumbras tú que asoma esa esperanza? No, sí, definitivamente, cuando hemos proyectado los documentales en las comunidades, que es en los primeros lugares donde vamos, en La Esperanza, pero también en La Paz, en toda la zona lenca, pero también los garífunas, ellos dicen que lo más valioso de tener un documental es que eso queda y le va a quedar a la gente joven para que entienda cómo es que cuánto ha costado la lucha, cuánto ha costado la defensa del territorio, porque sienten que la van a ganar, o sea, sienten que la van a ganar, y cuando se ven ahí y ven que realmente tienen voz, tienen todavía más valor para denunciar, que tienen un espacio donde hablar, y que yo creo que eso lo hace Radio Progreso, pero muchas radios comunitarias también a nivel del país, muchos medios alternativos que son pequeños, pero que uniendo fuerzas van haciéndose escuchar. Eso le da esperanza a la gente y a nosotros los periodistas nos da mucha esperanza ver gente que está resistiendo ahí a pesar no solamente de la represión directa de los militares o del Estado o de los guardias de seguridad privada, sino también lo que implica sobrevivir en Honduras, la pobreza, la falta de derechos básicos, elementales, la falta de educación, la falta de salud. O sea, es una sobrevivencia muy dura. Entonces, ellos se enfrentan a eso por un lado, pero también a un Estado que los quiere matar. Entonces, es realmente esperanzador saber que hay gente que está luchando así y que nosotros podemos darle voz. Yo creo que hay mucha esperanza también. Pues que tengas mucha suerte con tu trabajo y que te cuides mucho. Y nada, seguiremos atento a lo que vayas haciendo en los próximos años. Muchas gracias. Gracias. A ustedes, gracias por el espacio. To me, a great thing for me, I don't worry, and I don't think, because it's not my job to worry or to think, not me, I'm more like, every day I'm here, I'm grateful, and that's the gist of it. Now you may call that a bogus bullshit, new age point of view. But check out my tattoo. Says Walt Wolfson. Does everyone know everyone? Mr. Walt Wolfson. Meet Dr. Well. That cool Papa Bell. The fastest man on earth did dwell. Cool Papa Bell, una canción que dedica Paul Simon a Papa Bell, uno de los mejores jugadores de béisbol, dice, de todos los tiempos, jugó entre los años 1922 y 1950. Un disco. Un disco, este Stranger to Stranger, que ha sido grabado en gran parte en su estudio casero, en la casa de Paul Simon. Con él nos quedamos, regresamos la próxima semana aquí en Mar de Fueguitos. Un placer haber estado, haber compartido estas historias, estos momentos, estos fueguitos con todas y todos vosotros. Agur, hasta la próxima semana. But not you. You stay and explain the suffering and the pain you caused, the thrill you feel when evil dreams come true. And check out my tattoo. It says wall to wall fun. Does everyone know everyone? Mr. Wall to Wall Fun. They got the well. Cool Papa Bell. The fastest man on earth they dwell as Cool Papa Bell. And you never gonna stop, never gonna stop, never gonna stop, never gonna stop. You never gonna stop, never gonna stop, never gonna stop. No. Oh, you're never gonna stop, you're never gonna stop. Chicken bow, chicken.